Por Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hoy tenemos que pedir disculpas por la hora de apertura, que son las 17:22, pero bueno, acá estamos para cumplir con la... Son grandes problemas que tenemos que atender con la audiencia. No está fácil, no está nada fácil este país, ¿eh? Durante todo el día de hoy fue un desastre en el centro móvil. Bueno, pero nosotros lo dijimos. Se me escapó país. No sé si seguimos siendo país. No sé, yo tengo mis dudas de que nosotros seamos país. Por lo que se vislumbra y se ve las medidas que se toman y las cosas que se dicen y se hablan, indudablemente ya somos una colonia, por lo menos desde el punto de vista económico, nosotros no somos soberanos. No, han entregado las políticas económicas. Las manejan desde afuera, no dicen lo que hay que hacer. En una palabra, la música la compone el Fondo Monetario Internacional o los grandes intereses multinacionales, y los que bailan son los gobiernos, que bailan al compás de la música que le componen, y los que sufren ese acompañamiento son los pueblos, el pueblo argentino. Son los trabajadores, los jubilados, los docentes, los profesionales, los comerciantes. Los trabajadores se quedan sin trabajo, los comerciantes tienen que cerrar sus comercios, los industriales, pequeña y mediana industria, tienen que cerrar su industria, su pequeña o mediana empresa. Los tamberos tienen que cerrar sus tambos. Esto es toda una política perversa de despoblación. Acá se está despoblando la Argentina y estamos viendo. La verdad, estoy de una manera tal que ya no entiendo más nada. Anoche me echan la culpa a mí y a los espartanos de que Lorenzetti se va por las puteadas nuestras. No, Lorenzetti se va porque ha habido un golpe de Estado, sin ningún lugar a duda, por parte del gobierno, y también porque Lorenzetti no quiere hacerse responsable y de decirse de lo que ya dijo. Porque sería vergonzoso que Lorenzetti ahora cambiara la jurisprudencia de lo que él entendió con respecto a los jubilados. Él hablaba de un índice de Lisby, que no solamente él, porque los otros dos jueces también. Nolasco, que eran los que estaban cuando salió ese fallo, y Hayton de Nolasco y Maqueda. Entonces el ANSES exige, y aclaro, digo la palabra exige, no estoy diciendo pide, exige que se aplique el Richter. Ayer lo expliqué porque de esa manera desembolsaría un 60% menos de la deuda que tiene con los jubilados, que le asiste el derecho a cobrar el ISBI. Pero ellos quieren un nuevo fallo para poder aplicar en ese fallo el Richter. Entonces, Lorenzetti aparentemente se negaba a desdecirse y por eso lo cambiaron. Y el que viene va a cumplir a pie juntilla lo que le pida el Poder Ejecutivo. Y esto es un golpe de Estado y la muerte de la República, porque dejamos de tener política independiente. Tampoco la teníamos mucho hasta el día de ayer, pero por lo menos tenía una cierta independencia para emitir fallos, como o se podía esperar algún contrapeso o se podía esperar de que algo de justicia existiera. Pero ahora, a partir de este momento y de este movimiento, mejor dicho, de este momento no, a partir del 1 de octubre, que es cuando va a asumir el nuevo presidente de la Corte, indudablemente el que manda en la justicia es el presidente de la nación. Por lo tanto, poca esperanza le queda al pueblo argentino de tener justicia. Porque cuando se somete la justicia al poder ejecutivo, murió la república. Esto lo publiqué en el día de ayer. Y quiero hacer este comentario porque ayer en un programa televisivo insinuaron que por las puteadas que nosotros, los jubilados... Que eras un ingrediente más. Que era un ingrediente más que hacía que Lorenzetti se fuera. Nada, Lorenzetti se va porque le pegaron un golpe de Estado. O sea, ahora si tenés... Y negociado todo porque... Si tenés tanto poder, ¿por qué no vas y lo puteas un poco ahí a la Casa Rosa? A ver si renuncian una vez. Sí. Como digo que este tuviste... 12 años. Yo porque si voy a putearle tengo que esperar 12 años y me muero antes. Pero realmente los otros días tuve una charla con Macri, lo fue a visitar y ahí deben haber arreglado. Tuvieron muchísimas, desde que asumió, tuvieron muchísimas. Sí, como pero, también las tuvo antes. Pero él fue a la Casa Rosada. Él fue a la Casa Rosada. Y habló con Macri y después vino y ahora viene todo este circo. Yo soy el bueno, me voy antes que traicionar a los pobres jubilados. Dejémonos de joder y no me eche la culpa a mí, de culpa que yo no tengo. Bueno, yo le voy a seguir puteando a todo porque realmente él se va. Y si quiere irse con su conciencia tranquila, lo que tenía que hacer antes es sacar la acción de clase, hacer extensivo el fallo Badaro a todos los jubilados que le corresponde, con el índice que fuera, pero hacerlo. Y se termina toda esta discusión, todo este circo y todo lo demás, y se terminan también los juicios. Así que bueno, quería aclarar esto porque me han cargado una mochila pesada y bueno, la voy a sobrellevar. Otro no me queda. Pero tengo que aclarar cómo es la cosa. Revelan que los medicamentos de los jubilados aumentaron el 350%. ¿Y a los jubilados cuánto le dieron? 400 pesos de aumento. Mamita querida. Sí. Y no le pagan. Y después no quieren que lo putee. Después no quieren que putee. Y no le pagan a las farmacias. Y no le pagan a las farmacias. Aparte. ¿Eh? Y las farmacias no quieren entregar remedios si no les pagan. Que no solo que están envileciendo al jubilado, sino que también perjudican a los farmacéuticos. Sí, pero aparte, fíjate vos que están haciendo lo mismo que se hizo con Favaloro en su momento, que le costó la vida. La misma política. Cuando van a pedir que les paguen, les piden coima. La verdad que nosotros ¿y quién estaba? Rodríguez Larreta. ¿Quién es ahora el que maneja el PAMI? Un hombre de Rodríguez Larreta. Entonces dejemos joder. Verdad que nosotros naturalizamos absolutamente todo, ¿no? Pero si leemos la carta si volvemos a releer la carta de Favaloro, está diciendo: yo me pego un tiro para que ustedes trancen. ¿Sí? O sea, a eso se entregó Favaloro. Yo no voy a transar. Hagan lo que pueden quieran. Hacerlo. Sí, no, porque aparte condena las insinuaciones de los propios amigos de él. No. Que decían, y de hecho, si él veía que todo se le iba a pique y después finalmente la Fundación Favaloro no se fue a pique, ¿qué quiere decir? ¿Qué transaron? O los otros ya aceptaron y no sé si transaron, a lo mejor lo llevaron a que trancen, porque si no transaban era la única, no sobrevivían, y es muy fundamental que sobreviva la Fundación Favaloro, no que sobreviva Rodríguez Larreta. Muy bien, sigamos. Revelan que los medicamentos de los jubilados aumentaron 350%. Un estudio reveló que los valores de los medicamentos más usados por los jubilados registraron un aumento de 350%. En promedio, el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, afirmó que los medicamentos aumentaron un 157.8%. O sea, en general, 157.8%. Específicamente, los que usan los jubilados, 350%. Un estudio de CEPA que analizó el valor de los 50 remedios más usados por los jubilados tuvieron incrementos estratosféricos. En algunos casos, los precios se triplicaron, pero en promedio se incrementaron un 157.8%. En comparación, los jubilados tuvieron un aumento de 111%. Ese es el aumento que tuvieron en este periodo que tomaron el aumento de los medicamentos. El documento que fue publicado por el diario Tiempo indica que al mismo tiempo que PAMI recorta sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, se registra una tendencia preocupante de incremento sostenido de los precios de venta de los mismos. Solamente tomando en cuenta la brutal devaluación de las últimas semanas, el CEPA reveló en algunos medicamentos aumentaron el 5.5% en pocos días, pero los 10 remedios que más aumentaron lo hicieron en un 11%. Esto en el último mes. La mayoría de las personas mayores de 60 años consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos. Esto hace inevitable el impacto negativo, tanto en su economía como en su salud, indicaron en el CEPA. Quiere decir, el PAMI le restringe darle medicamento en forma gratuita, y lo que cuando el jubilado lo tiene que ir a pagar, los paga hasta un 350% más. ¡Qué lo parió! ¡Viva Carolina Stanley! Y ahora vamos a depender de Carolina nosotros, los jubilados, porque la CE va a ser manejado por Carolina. ¿Sabes de dónde va a ir a parar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad en poco tiempo? A la HBC. Vidal la echó por el escándalo de los aportantes truchos, pero María Fernández Inza volvió al gobierno. Viste que ser corrupto trae beneficios también. Y después hablaban de que los chorros tienen puertas giratorias. Sí, no, después hablaban, pero aparte de eso, acordate, la señora de Alonso, como esa, la puritana, la que orinaba agua bendita, ¿qué orinará ahora? Petróleo. Porque no se da cuenta de todo, de estas cosas, no. No se da por enterada esta mujer, ¿no? La investigación del destape, que pegó duro en el círculo íntimo de Vidal, la obligó a expulsar supuestamente a una de sus figuras de gobierno, María Fernanda Inza, tesorera del PRO. Sin embargo, en tiempo récord, encontró un nuevo trabajo. ¿A dónde? En el gobierno. Al parecer, sí, María Eugenia Vidal... corrupto, trae beneficios. Y a lo mejor se presentó, hizo la cola, puso su currículum y dijo, a esta tiene prontuario, venga. Al parecer, Vidal no se enojó del todo con Inza por el escándalo de los aportantes ilegales que reveló una investigación periodística, pero luego de su salida del gobierno bonaerense, encontró trabajo rápidamente. Luego de ser echada por Vidal por el escándalo, ahora trabaja en la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno Nacional. Así lo informó en C5N Alejandro Berkovich en el programa Brotes Verdes. Esto demuestra que Vidal no se enojó del todo con Inza por el escándalo que estalló en los medios y complica el núcleo duro de la gobernadora por ser la presidenta del PRO bonaerense. La Secretaría Legal y Técnica es la que te cuida la firma. Uh-huh. ¿Sí? Ahí la puso, para que le cuide la firma esta señora, la que puso al chorro cuidar el fin. Sí. Me parece, no, puso. Puso a alguien que le garantice el choreo. Puso al zorro porque ella es zorra también. Por eso. No, pero le va a cuidar la firma, vos sabés. Yo para mí la puso para que le falsifique la firma. Para después decir yo no fui. Como de costumbre, ¿viste? Antes la echó por haber puesto la firma a esta mujer. Sí. Ahora la toma para que le cuide a su firma. Mira vos. Qué grande, ¿eh? O será para que le falsifique la firma en algún enjuague. Para después decir, yo no fui, me falsificaron la firma, no sé, alguna cosa así debe ser. Bueno, hay beneficios que tienen los lameculos, principalmente del periodismo, porque a veces son indirectos los beneficios. ¿Ustedes vieron a Bonelli? ¿Conocen a Bonelli? Bonelli, sí. El lameculo número uno que había tiene. Había un tuit que era muy gracioso, que decía, cuando el dólar empezó a subir y a subir y a subir y llegó a 40, le decía, por favor, que el dólar o baje a 30 o suba a 50, pero basta de Bonelli diciendo 40. Bueno, tiene su beneficio ser lameculo, tiene su beneficio mentirle a la población, tiene su beneficio trabajar para estos miserables que están matando de hambre a nuestro pueblo. Fíjate vos que las tres hijas de Bonelli viven del Estado con jugosos sueldos, mientras que a los jubilados los cagan de hambre y le dicen que no hay plata. No dicen. Hay que acordarse de todas estas cosas, porque el pueblo argentino tiene un problema de memoria, no se acuerda, es desmemoriado y sigue creyendo en toda esta manga de sinvergüenzas que lo único que hacen es vivir del esfuerzo y el sacrificio de todo un pueblo que es el que está pasando hambre, gracias a ellos, que son los que nos traicionan. Por eso hay que acordarse. Nos acordaremos de esto. Nos acordaremos de alguien que hoy cumple años también, ¿eh? Otro responsable. Después le cuento. Las tres hijas de Bonelli viven en estado con jugosos sueldos. En estas épocas de ajuste, ¿le llegará el achique a las hijas del oficialista conductor de Todo Noticias y una de las principales espadas del diario Clarín? Unos meses atrás, el ultraoficialista periodista Marcelo Bonelli indicaba en una columna de su blog que Mauricio Macri buscaba reducir la nómina de empleados del Estado en organismos públicos que él ve engordados por trabajadores que cobran mucho, ¿no? Él ve, quiere decir... Claro, ve, la paja en el ojo ajeno. Macri, en una, ¿no? Palabra, sí, está diciendo. Bueno, la pregunta es, ¿Macri se referiría a alguna de las hijas de Bonelli? Bárbara Bonelli es la menor, y es tal vez la más conocida en el mundillo de la política. Fue candidata a legisladora porteña por Evolución, secundando al dócil opositor, dice acá Martín Lustó. Si Lustó es opositor... Bueno, yo soy más... Sí, no, yo soy más Magán, dice el opositor. Que aquel lo disimula bien, eso sí, lo disimula, sí, bien la oposición. ¿No? Que, fue uno de los que entró a Olivos el día ese que estaban todos menos Macri. Fue uno de los que fue ahí como opositor, seguro. Sí, mientras trabajaba con... Sentate ahí, bueno, llevar un mate, por favor. Esta mujer, Bárbara Bonelli, fue candidata con Martín Lustó. Y mientras trabajaba como secretaria parlamentaria del bloque Suma Más en la legislatura, y que supo cobrar con 50.000 pesos en efectivo en la campaña del partido. Colaboró con 50.000 pesos. Colaboró con 50.000 pesos en efectivo en la campaña del partido, o todos nosotros sospechamos, le hicieron pasar como que 50.000 pesos en negro los aportaba ella. La hija mayor, la fotógrafa María Sol Bonelli, es quien uno de los últimos listados de personal de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que publican a cuenta gota, figura con un contrato en el área de servicio de medios de comunicación con un sueldo de 20.000. Y por último, la del medio, que se llama Samantha Bonelli, fue nombrada este año por el ministro Finocchiaro como directora nacional de evaluación de la calidad y equidad educativa en el Ministerio de Educación, con el cargo nivel A, grado 0, con función ejecutiva nivel 1, por el cual todos los meses recibe poco más de 11 veces de una jubilación mínima. 100.657,41. Bueno, también por el título que tiene, merece ganar esa plata, porque imagínate, todo eso para rascarse. Deben evaluarla por el número de letras que tiene el cargo, ¿no? Exacto. De acuerdo al número de letras que tiene el cargo es como le pagan. Vio que la Reta mandó a hacer una encuesta para los vecinos porteños. Una encuesta un poco ridícula. Sí, sí, el Observatorio de Familia llevó a cabo un sondeo para saber el nivel de estrés de las personas que viven en Capital Federal. Yo pensaba que toman la fiebre abajo de la axila. Había un amigo mío que decía, yo pensaba que se dedicaban a boludeces, pero si dedican a cosas importantes está bien. Sí, la verdad que sí, sí. Por favor. Mirá lo que se dedican y la plata que invierten. Igual que eso de la plata, de la mina esta que... De la... del viste que ahora está por el uso que no hay género, entonces el neutro ese. La cuestión de género y sí, el lenguaje de género, el sí. Lenguaje de género, bueno, la guita que deben gastar para ese tipo de pavadas, que encima destruyen la lengua castellana, que es tan rica, y el lenguaje castellano, la verdad que... ¿Y quién paga? Y siempre el pobre pelotudo que somos nosotros, el pueblo, que sigue pagando impuestos, para que ellos dilapiden la plata en pelotudez. Ahí te fijas. Bueno, vamos a ver esto. El gobierno de la ciudad llevó a cabo una insólita encuesta para medir el estrés de los vecinos porteños a través del Observatorio de Familia, y según lo que detalla Infobae, el relevamiento fue realizado vía mails con pocas preguntas y de rápidas respuestas. La primera es, en relación a hace un año, ¿consideras hoy estás más o menos estresado? Le pregunta, le hacen una pregunta seguramente telefónica, supongo. La segunda consulta es sobre las causas. Y entre las opciones, o sea, ¿por qué estás? Si estás más estresado, seguramente te preguntan por qué estás más estresado. Y entre las opciones están los factores económicos, laborales o académicos, familiares, hábitos de vida, las relaciones interpersonales y eventos traumáticos que se hayan vivido. Luego, se consulta respecto a las medidas que has tomado para evitar o aliviar el estrés, como conversar o pasar más tiempo con la familia, convencer o pasar más tiempo con amigos, acepto la causa e intento que no me afecte, hago deporte, cambio de hábito saludable o busco más tiempo libre o tomo vacaciones. Falta todavía, si le pregunto a Rubén Giovannini, seguramente... Ahora, esperen que lo tengo acá, que recién salió un minutito y ahora vuelve al estudio, para que él me escuche. Perdona a ustedes que se lo repita. Le pregunta si uno está estresado, ¿no? Le dice, ¿acepto la causa o intento que no me afecte? ¿Hago deporte? ¿Cambio por hábito saludable o busco más tiempo libre o tomo vacaciones? O faltaría una opción más que diría, o voy a la plaza de tribunales y lo reputo de arriba abajo. Y me saco el estrés. La verdad es que yo acumulo toda la semana para llegar al jueves. El jueves voy y me descargo. Y así que el estrés mío, si vas, me encuentra una montaña de estrés, o sea, alrededor de la corte. Tu opción no está. No está contemplada. Bueno, sería una buena fórmula para muchos porteños que vayan a hacer lo que hago yo y vas a ver cómo se destrezan. Paralizan obras de desagüe espora en Santa Fe y hay 65 despidos. La noticia se conoció ayer mientras se extiende la paralización de las obras en todo el país. Los obreros despedidos son 65, todos ellos pertenecientes a la obra del desagüe espora en Santa Fe. Los obreros pertenecientes a la obra del desagüe espora en Santa Fe se encontraron con el portón cerrado, con candado y telegrama de despido para 65 de ellos. Esto significa que en medio de la conciliación obligatoria, ves que para las empresas no hay conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es para el trabajador, porque si no cumple, el sindicato es sancionado y le quieren cobrar multa. Pero están en conciliación obligatoria y le mandan 65 despidos, el empresario no cumple, ¿y qué pasa con el empresario? Nada. Bueno, pero ahora tampoco hay Ministerio de Trabajo. Así que... Según el informe del portal Aire de Santa Fe... ¿Quién va a hacer la conciliación obligatoria? Sí. Gastón Piccini, dirigente de la UOCRA, manifestó que se dejó constancia de los 65 trabajadores despedidos, no dejaron ingresar al personal y mediante la presencia de un escribano, despidieron a los trabajadores. Consultado sobre los motivos que esgrimieron desde la empresa para tomar esta decisión, Piccini afirmó que le dijeron no tiene sustento económico para mantener la obra. Asimismo agregó que la empresa subcontratista rescindió contratos despidiendo a todos los trabajadores y se fue. Solo quedaron dentro del obrador 5 trabajadores afectados automáticamente. En el lugar, la Secretaría de Trabajo contó los despidos efectuados, se los despidió en medio de la conciliación obligatoria, dijo Piccini. Con este panorama, son malas las expectativas de los trabajadores que quedaron en medio de esta situación. Molinos Cañuela confirma que se retira de Tucumán. Otros despidos en cualquier momento. La firma asegura que está reestructurando su pasivo y es por ello que no renovará el contrato de alquiler con un molino tucumano, fiscalizaría su producción en su planta de Salta y en los molinos que adquirió a Gargil. A pesar del intento de los gremios de la alimentación molinero para que Molino Cañuelas no abandone sus emplazamientos productivos en la provincia de Tucumán, desde la empresa fundamentaron la decisión con el pasivo que acumulan en sus cuentas a nivel nacional. Y es por eso que la agroindustria Molinos Cañuela decidió no continuar con su contrato de arriendo en el molino de trigo que opera en la provincia de Tucumán, con lo que a partir del 30 de octubre pondría fin a una operación de más de 6 años. Según lo que relató el portal Infoalimentación, la compañía confirmó que se va de la provincia porque amplió la capacidad de su planta de Salta, en la que adquirió maquinaria nueva para lograr más abastecimiento en el norte del país. Y además, tras su incorporación de 7 molinos de Cargill en 2016, actualmente contamos con suficiente capacidad para producir y para cumplir con las necesidades de nuestros clientes y los planes de crecimiento de los próximos años, fundamentalmente en los mercados de exportación, contaron desde la compañía. Y tal como aclararon en la firma, la intención es no dejar en la calle al personal, alrededor de 40 trabajadores. Esto es lo más, cuando declaran precisamente esto, es cuando hay que agarrarse más que nunca, ¿no? Cuando dicen que no tienen pensado despedir, agárrate porque en cualquier momento van y están los el papel pegado en la reja. Estos son los que no laburan más. Alrededor de 40 trabajadores al que se va a indemnizar o acomodar en el antiguo empleador. Y en este sentido hay negociaciones con la Unión Obrera Molinera Argentina y con la Secretaría de Trabajo Provincial. La finalización del contrato de locación está dentro de los plazos y previsiones oportunamente considerados al momento de tomar las operaciones de la planta. La empresa garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen hasta la finalización del contrato, como así también de las normas que pudieran resultar aplicables, afirmaron. ¿Cuál es? Le hago una pregunta a usted que viene del sindicalismo. ¿Cuál es la función del Ministerio de Trabajo? ¿O cuál debería ser? Según cuando fue creado el Ministerio de Trabajo, era para proteger al trabajador de los abusos de la patron, de las patronales. Y el Ministerio de Trabajo tenía que ser el árbitro del Estado para que no hubiera este tipo de abusos que se están cometiendo. No hubiera, ¿no?, abusos de un lado, tampoco hubiera abusos del otro, si el que abusara fuera el trabajador. Exacto. ¿No? Bueno, y para entonces, que no, ante la, ¿qué, digamos, ¿qué las discusiones paritarias y todo eso, en función de una política de gobierno, el ministerio es el que tiene que homologar o no los acuerdos conseguidos por parte de ambos? Porque también puede suceder que el Estado tenga una política económica, que es lo que le pasó a Isabel Perón, cuando la voltearon, la derrocaron en una maniobra que se mandó José Alfredo Martínez Díoz como presidente de la paritaria metalúrgica de Aporacíndar, el señor, bueno, el gremio metalúrgico y el gremio de Mata. El ministro de Trabajo que era... Y el ministro de Trabajo que era metalúrgico homologa un acuerdo que fue lo que originó el Rodrigazo. Cuando él sabía, porque anteriormente había una acordada de ministros en el gobierno, de que no se podía dar más, según Gómez Morales, del 57% de aumento. Todos los gremios habían firmado por el 57%, pero ellos se destaparon con el 130% y pico, y ahí fue donde se origina el gran despelote y termina en el Rodrigazo. Uh-huh. Eso es lo que debería haber evitado, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, diciendo, no, señores, la política del gobierno no permite más, y le había puesto un techo, el 57%, y no homologar como homologó Otero, que de esa manera fue que originó... Estamos hablando igualmente de otra Argentina, con casi el 100% de ocupación. Exacto. Estamos hablando de otra Argentina. Otra de las funciones... Esa era la función. Otra de las funciones del Ministerio de Trabajo podría ser bregar por el trabajo en blanco. Por supuesto, es la autoridad de control de eso. Es la autoridad de aplicación, se le llama. Es la autoridad que tiene que controlar de que el trabajo sea en blanco, que no haya evasión. Todo eso lo hace el Ministerio de Trabajo. O sea que, en síntesis, los inspectores que del Ministerio de Trabajo tienen que controlar que eso no ocurra. Pero si el Estado es uno de los principales evasores, porque inventan figuras para pagos que son figuras ficticias, porque la ley de contrato de trabajo dice que todo lo que el trabajador percibe en dinero o especie hace salario. Perfecto. O sea que para los trabajadores es muy importante tener el Ministerio de Trabajo. Por supuesto, por eso lo creo Perón. Y ahora lo sacan. ¿Y no tendríamos que estar todos en la calle? Por supuesto, pero... Oponiéndonos a que saquen el Ministerio de Trabajo. sobre todo, pero y convoca, y los que tienen que convocar son los que están al frente. Le voy a hacer una pregunta concreta. Sí. Usted le pregunta a un sordo, sí. ¿Qué tal canta Gardel? ¿Qué le va a decir el sordo? Sí, la verdad que no lo sé. Y bueno, pregúntele a los sindicalistas a ver si saben lo que significa quedarse, degradar el Ministerio de Trabajo en función de una secretaría. Perón, que fue el creador del Ministerio de Trabajo, es lo primero que elige. Miren la importancia que tiene. Es lo primero que elige para la Revolución del 43. Él podía haber sido hasta, llegó a ser vicepresidente, pero nunca largó el ministerio, no el ministerio, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pues fue el trampolín. Él desde la Secretaría arma la revolución. Arma la revolución. Entonces mire la importancia que tiene el Ministerio de Trabajo cuando realmente está al servicio del trabajador y del pueblo y no al servicio de los intereses oscuros y perversos de un pequeño grupo que son los que siempre vivieron como la sanguijuela, chupándole la sangre a los trabajadores. Qué raro, ¿no? Todo. No, no es raro. No, bueno. Es lógico con quién, no, según quién gobierna. Es raro, no, es raro, digo, que haya un... O sea, no es raro que este triunvirato no haga lo que nosotros esperamos que hiciera. Pero nadie sale a hablar y nadie hace nada. Porque hay este... Nosotros sí, usted sabe muy bien que yo he hablado toda mi vida. ¿Qué? Y no, no, marqué no, una línea con respecto a esto que... No, no digo, pero ahora, esto que se sabe ahora, hace poco, yo no vi a muchos sindicalistas decir, mira la barbaridad que están haciendo y salgamos con nuestras bases a apretar. ¿Y quiere peor? Permitir que ANSES pase a ser manejado por Acción Social. A partir de que esto ocurra, el derecho a la jubilación desaparece. Lo que queda es el Estado, que garantiza, según la Constitución, garantizará la seguridad social, pero a través de Acción Social. Y entonces el derecho a la jubilación, tal cual se conoce que el derecho a la seguridad social del artículo 14 bis, desaparece para convertirse en una asistencia del Estado a la persona de edad, mayor de edad, o a las personas mayores, como quiera llamarlo usted, o a los viejos, como comúnmente se le dice. El jubilado dejaría la jubilación de ser un derecho constitucional para pasar a ser una asistencia del Estado al hombre que se jubila. Habla con Fabre, vos tenés comunicación con Fabre, habla si te quiere acompañar el jueves. No, que ya me han convocado para el 20. El 20 es en la carpa. Van a ser la carpa, esa es la carpa que... Ahí va a estar Fabre. Sí. No solamente eso, sino que van a hacer un acto que también me invitaron. Y yo le digo, mirá, yo ya tengo preparado acá con los jubilados de conmemorar el 10 jubilado. No podemos suspender eso, porque están muy entusiasmados los jubilados en hacer una comida, una encuesta que entre nosotros, ¿no? No es una... Pero después vas a participar de ese... Sí, en esa carpa voy a estar. O sea Fabre tiene en claro lo que está pasando y cómo viene la mano. Porque él está trabajando para que no ocurra, desarticulen el ANSES. El ANSES así lo queremos ver a los dirigentes, en la calle y peleando. Yo hace 10 años que estoy... No hablaba de vos. Hay gente que, o sea, que tiene, aparte tiene a su cargo y defiende los intereses de un determinado grupo de gente, y por eso se caló de lo metalúrgico, de los... pero cualquiera tiene una organización abajo que tiene que estar apretando para que los dirigentes salgan vez. Es que los dirigentes hoy tendrían que estar preocupados no por paritarias, sino por esto, porque hay que defender el presente solamente, no, el presente y el futuro del trabajador, porque si esto ocurriese, nos están llevando, como en un momento lo hicieron, a que a la mínima expresión el ingreso de la persona que deja de trabajar, porque la persona que deja de trabajar la llevan a una indigencia o a una... Fíjate vos, millones de jubilados hoy están bajo del límite de la pobreza, de lo que debería ingresar para poder vivir, para ser pobre, por ejemplo. Si para ser pobre, el límite de la pobreza dice que el ingreso tiene que ser de 15 mil pesos o 20 mil pesos. Yo le pregunto, un jubilado gana 8, no está en la pobreza, ya está en la indigencia prácticamente. Así que bueno, esto es una realidad que si no se pone en claro el que tiene que conducir el futuro de los trabajadores, los está condenando a la miseria. Vamos a traer un audio, porque está por todos lados eso, que dijo lo que las declaraciones de Prat Guy en el año 2016, cuando recién habían asumido el gobierno y él asumía el Ministerio de Economía, cuando dijo que el laburante no se tendría que preocupar por cuánto gana, sino de conservar el trabajo. Y que no lo va a conservar. De esta manera no, porque le traen de afuera la competencia desleal, ya no se estaba de la mano de obra esclava, hermano. Que no escucha o que no lee entre líneas. Él no lo dijo entre líneas, él lo dijo directamente, sin ningún eufemismo. Vamos por el trabajo, quiso decir, supongo. ¿No? Así es. Porque mi gobierno, ustedes se tienen que preocupar por cuidar su trabajo, quiere decir que yo estoy en un gobierno que va a ir por su trabajo. Porque él lo que tiene que garantizar es que haya cada vez más trabajo. A eso se debería gobernar, ocupar, crear trabajo, decía Perón. De eso se debería, o por lo menos propiciar las políticas para que la gente, los privados puedan desarrollarse. Vamos a leer algún mensaje. Sixto Javier Guzmán Camacho dice, atenti, ayer tuve que comprar una medicación para convulsiones, y nos da el nombre de la droga que compró, Libiteracetam 3000, 300 miligramos, y me sorprendió el aumento, lo tuve que pagar y con descuento 1.909 pesos. Y es jubilado, a lo mejor. Es un tema que es difícil mantener y soportarlo. Muy buena su radio, y espero que toda esta gente que está escuchando por Facebook, si pueden, que no pongan solamente para escuchar, sino que lo puedan compartir y desde sus muros lo escuchen, así sus seguidores de Facebook también nos pueden empezar a escuchar. Le agradecemos. Y también hay otro mensaje, alguien más creo que había. Sí, Nimia Escobar. Ufa, no tengo internet. Jubilados mañana, tribunales juntos con Rubén. Se le escapó una letra. Giovannini. Abrazo al equipo, la voz de los que no tienen voz. Gracias, gracias, Nimia. Muy bien. Bares y restaurantes en estado de emergencia. ¿También los bares y los restaurantes? Sí, por el brutal cierre de los locales gastronómicos. Y si no hay para comer, ¿quién va a ir a comer a un restaurante? Por la caída de la rentabilidad como consecuencia de las medidas oficiales y la fuerte pérdida de fuentes de trabajo, desde la asociación que reúne a las cámaras empresarias del sector, le reclaman medidas urgentes al gobierno. Esto como te decía yo recién, como preguntarle al sordo cómo canta Gardel. El gobierno, que si el gobierno trabaja para que esto pase, para que el argentino esté cada vez peor. No sé si te dijo Johnny antes de irse que no. Me había bajado un a ver si después lo podemos escuchar. Tenemos un audio. Sí. Cómo con las vacunas, el peligro de las vacunas y cómo podrían estar trabajando para que los argentinos se vayan enfermando y desaparezcan. O sea, dándose la vacuna dándose la vacuna. Dándose la vacuna. Va a ser obligatorio, no solamente para los chicos, sino para las personas mayores. Y al que no se le aplique, va a ser sancionado o condenado, porque es obligatorio. Y esto da a grandes convulsiones en Italia, grandes movimientos que se oponen, porque ¿cuáles son las razones de que meter vacuna a todo el mundo en estos momentos, obligatoriamente a todos? En Polonia ha habido problemas por esto, en Italia ha habido problemas por esto, y en otros países de Europa ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, por la caída de la rentabilidad como consecuencia de las medidas oficiales y la fuerte pérdida de fuentes de trabajo, desde la asociación que reúne a las cámaras empresarias del sector, le reclaman medidas urgentes al gobierno. La situación de los gastronómicos es alarmante debido al impacto de los tarifazos, la inflación y la caída del consumo, por la que la Asociación de Hoteleros, restaurantes y confiterías y cafés advirtió este lunes que hay cada vez más cierre de locales y casi ninguna apertura. En este sentido, se declaró el estado de emergencia y reclamó al gobierno medidas urgentes ante la caída de la rentabilidad y la fuerte pérdida de fuentes de trabajo. De lo que recaudamos, el 40% se va al ingreso bruto, IVA, aportes jubilatorios y cargas sociales. Somos una de las actividades que más trabajo intensivo genera y, sin embargo, no recibimos ninguna mano estatal, explicó Camilo Suárez, titular de la organización esta que los agrupa, según Clarín. Así, Suárez lamentó que existe un doble discurso que ya no se sostiene y explicó, por un lado, el gobierno de la ciudad promociona a Buenos Aires como la capital iberoamericana de la gastronomía, pero no cierran los accesos a Puerto Madero y hacen que los dueños de los locales no sepan qué hacer con los empleados, mientras el gobierno nacional nos destroza con tarifas impagables y no atiende nuestro reclamo, pero asegura que cuida el empleo. Indudablemente, señores, aquí están trabajando para un pequeño grupo que son los que más ingresos tienen, y el resto tendrá que adaptarse a ser pobre, si le gusta bien, y si no, desaparezca. ¿Quiere que escuchemos, Jorge, este tema que es inquietante para nosotros? Sí. Lo dice una señora que tuvo una actuación muy destacada con respecto al problema del aborto. Creo que se llama Chinda, no me acuerdo bien el apellido, pero es cortito, son 13 minutos más o menos, y que habla sobre esta problemática de la vacuna. Yo vamos a, ahora yo ya me lo pones al aire. Quiero hacer un hoy se cumple un aniversario, estoy leyendo acá, yo no lo tenía como efeméride de hoy. Hoy se cumplen 89 años de la sanción de la ley que estableció la jornada de trabajo de 8 horas en la Argentina. Vale aclarar que, si bien se hizo hace 89 años, recién cuando se impuso el peronismo, Estado, que hizo con los sindicatos y con todo eso, que se aplique esa ley. O sea, que se aplique, que se... porque si bien se había aplicado, que se cumpla, exactamente. Si bien se había, hace 89 años que la sancionaron, después en la década infame no se cumplía tanto y el trabajador era esclavizado tanto más que antes. Sin ningún lugar a dudas. Muy bien. Dicho esto, ahora sí, vamos a escuchar este audio que nos propone Rubén Joana. Este paquete está, algo que no me importa que Chinda hable en este esquema, es el tema de las vacunas, porque ahora también se obliga, no solo se obliga en la primaria y secundaria, que los chicos tienen que vacunarse, inclusive los más chiquitos en jardín de infantes antes de entrar, si no, no pueden entrar a estudiar. Ahora también. Sí, acaba de salir, tienes razón. Adultos. Me llega hoy esto. Tratarán una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria para chicos y adultos. Bueno. Esto va a ser tratado ahora mismo, en agosto mismo, me parece. A ver qué dice. Tratarán una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria el próximo martes a las 13:30, o sea, mañana, se reúne la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para emitir dictamen sobre un proyecto de ley de vacunación que prevé su gratuidad y obligatoriedad no solo para los chicos, sino en todas las etapas de la vida. Además, otorga al Estado la potestad de verificar su cumplimiento y eventualmente realizarla en forma compulsiva previo fallo judicial de ingreso escolar en las universidades públicas y privadas, al gestionar documentos como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, el certificado de supervivencia y de residencia de los viejitos. ¿Qué es esta vacuna? Bueno, por supuesto, todas las vacunas. Te aclaro que me hablaron de Italia, que inclusive creo que preguntaron mi teléfono al canal cuando yo hice el programa de vacunas. En Italia ha habido manifestaciones enormes contra la vacunación. En Polonia 500.000 personas marcharon. Pareciera que es especialmente a los países católicos, ¿no? La obligatoriedad, claro que en Dinamarca se dan muy poquitas vacunas a partir de los 4 años. En Estados Unidos es muy marcada la diferencia. En los estados sajones o puramente sajones, la vacunación es libre, se vacuna el que quiere, y en los estados latinos es obligatoria. Vamos a partir de ahí. Uh-huh. La obligatoriedad de las vacunas parte especialmente es para los países de origen latino, uh-huh, ni hablar africanos o de otras razas, ¿no es cierto? Uh-huh. Con un principio maltusiano y darwinista. Entonces, partamos de la base que las vacunas están siendo cuestionadas en todo el mundo, enorme cantidad de trabajos científicos están cuestionando su beneficio. De hecho, los mejores científicos del mundo han atribuido a las vacunas, y yo comparto esa apreciación científica, el autismo. La única causa de autismo son las vacunas. Y de hecho, yo he explicado en otros programas de qué se trata. Pero van agregando vacunas de manera tal que a los chiquitos ya no le dan cada dos meses, que era una barbaridad, sino desde nacer la vacuna de la hepatitis, que es totalmente necesaria. Lo he explicado en otro programa de Medicina y Algo Más. La vacuna de hepatitis es siempre benigna, la hepatitis B es siempre benigna. Es muy difícil que el chico se controle. Solo un 0,01 de los casos de hepatitis B, que es rarísimo que exista, puede tener complicaciones. Y por ese riesgo absurdo y eventual, se obliga a todos los niños a vacunarse en el momento de nacimiento, que no tienen ninguna defensa, transmitiéndole, como dice el prospecto, el riesgo de tener esclerosis múltiple, esclerosis en placa. Esclerosis múltiple es terrible, ¿no? La esclerosis en placa, parálisis de Guillain-Barré, meningitis, meningoencefalitis y otras cosas monstruosas. La vacuna BCG, que se da enseguida, prohibida en Europa hace muchos años, desde la década del 90, por su, dice el libro Farreras-Rossmann, por su inoperancia y los grandes problemas que trae, su uso se deja sin embargo a los países del tercer mundo, y así sucesivamente. ¿Y por qué se da con toda malicia, como el aborto, la educación sexual? Esto no es un proceso inocente. Se están dando 41 vacunas y desdoblan todas las múltiples antes del año, ¿no es cierto?, donde el niño no tiene barrera hematoencefálica, y todo eso que es introducido en cada vacuna va directamente al tejido nervioso. Es liposoluble, el tejido nervioso es grasa, está inmerso en grasa, es adiposo básicamente, y allí se dirigen entonces todos esos corpúsculos y virus que se inoculan directamente a la sangre del niño, ¿no es cierto?, sin ninguna barrera, ya que la barrera defensiva del cerebro y del sistema nervioso central, que se llama barrera hematoencefálica, se desarrolla en el ser humano recién a los 2 años, ¿verdad? Entonces, todo eso que se pone, que es mucho más de lo que la gente se imagina, no está solo el virus del que vos pretendidamente querés inmunizar, pretendidamente porque no se inmuniza, se ha cuestionado en Francia y en todo el mundo y en Japón la efectividad de las vacunas para evitar las enfermedades, y se ha demostrado que no es tal. Pero no obstante, vos estás introduciendo un virus o una partícula viral o un virus recombinante que sí tiene la afinidad por el sistema nervioso, porque se supone, el verso es que vos, por ejemplo, das la vacuna del sarampión para evitar la complicación neurológica que pudiera tener el sarampión. ¿Por qué? Porque ese virus parecería tener afinidad por el tejido nervioso. Entonces la das antes del año, de manera que no hay ninguna barrera que lo impida, y ese virus entero, atenuado, fabricado o parcial, tiene, sí conserva esa afinidad por el tejido nervioso, viaja por sangre y se instala allí. Entonces, ¿qué crea? Por ejemplo, epilepsias en los chiquitos por esa partícula virus anticuerpo que se va a enclavar en el sistema nervioso. Se llama epilepsia autoinmune. Todos estos chiquitos, que cada vez en mayor número, tienen convulsiones febriles, baja, sube, de enorme cantidad. Por supuesto, están conservadas con timerosal, que es un conservante de mercurio. Todas las vacunas que el niño recibe antes del año, todas las del plan de vacunación, están con timerosal, de manera que un niño que recibe la cuádruple tiene 125 veces más que la cantidad permitida de mercurio en sangre en una sola vacunación cuádruple. Y ese mercurio íntegramente se deposita en el sistema nervioso porque no tiene vía natural de eliminación, que es un conocidísimo neurotóxico. Tanto es así que se habían llegado a prohibir, si te acordás, los termómetros que tenían mercurio, para que ese peligro de que pudiera introducirse el mercurio al organismo por cualquier vía, evitarlo, y se lo damos al recién nacido. Pero además no solo tiene mercurio, sino que tienen aluminio, para que el virus tenga un peso suficiente para provocar la reacción inmunológica, para provocar el anticuerpo, es muy pequeñito, entonces si lo pone con un metal pesado como es el aluminio, imagínate 41 vacunas con aluminio antes del año, todo ese aluminio del sistema nervioso. Pero además, inexplicablemente, pedía la FDA sus componentes, tiene formol, formaldehído, proteína de huevo, glutamato monosódico, el condimento, el ajinomoto que usan en los calditos y en las sopitas y los chinos, eso es totalmente histaminérgico, inmediatamente provoca la vasoconstricción, la broncoconstricción, y tenés millones de chiquitos, miles que al nacer tienen bronquiolitis y broncoespasmos y durante toda su infancia, para que usen además los broncodilatadores, ¿no? Todo con la ley de patentes pagamos. Entonces el chiquito se transforma en un consumidor de medicamentos. Y si el no otro, lo vacunáramos en nada, ¿qué pasa? Por supuesto que no, eso está en plena revisión. Y de hecho, irónicamente, siempre hablando de nuestros gobiernos vergonzosos y vergonzantes, en el mismo año en que se prohíbe en Japón y en Francia la vacuna del HPV, nuestra expresidenta la pone obligatoria en el calendario. Se prohíbe en Japón, es un estudio exhaustivo en el 2014, donde muestra que, por supuesto, hay una gran mortalidad por la vacuna de HPV y una gran cantidad notificada a los medios de complicaciones neurológicas, ataxia y demás. Japón por ese motivo hace un estudio exhaustivo y prohíbe la vacuna. Con estos términos, no encuentra ninguna eficacia en la prevención del cáncer de útero y en cambio múltiples y peligrosos efectos colaterales, con el agregado de que encuentra dentro de la vacuna de HPV virus de cerdo, chickenpox. Prohíbe la vacuna, Estados Unidos la refuta en el 2015 y Francia corrobora la posición de Japón y también prohíbe la vacuna de HPV. En nuestro caso es obligatoria para las nenas y ahora creo que obligatoria para los varones. Pero en el mismo momento, realmente nos están tomando de estúpidos, ¿no es cierto? Consideran que los argentinos somos tontos o idiotas, que no leemos los diarios de lo que pasa en Europa. Entonces, en una vacuna, yo les recuerdo, se puede poner lo que querramos. Podemos poner, de hecho los médicos italianos han encontrado con microscopía electrónica partículas de acero, de carbono, de sílice, sin ninguna explicación. Esto es la guerra biológica, las vacunas. Terrible. Y esto lo has hablado en los chicos, ahora estás diciendo que los mayores también tienen que... Ya lo están haciendo en las campañas obligatorias de vacunación a los viejitos en los geriátricos, provocando gran cantidad de mortandad por neumonía y por gripe en los ancianos. Recuerdo que Bill Gates, además de ese video que yo he publicado, donde dice literalmente, el 10 de febrero de 2010, si hacemos un poderoso trabajo en nuevas vacunas y salud reproductiva, es decir, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%, además de eso, en otra afirmación, en otra conferencia con un periodista, que también la podemos publicar en otro momento, dice que los ancianos y el seguro social que asegura los últimos meses de vida de los ancianos o de los enfermos terminales, está utilizando por el seguro de salud los fondos que podrían servir a al empleo de mayor cantidad de profesores universitarios, entonces que no tiene sentido usar esa plata. ¿Está claro? Por eso él financia no solo las vacunas, sino las leyes de eutanasia que ya vienen ahora a tratarse en el Congreso, atrás de una misericordia aparente, mentirosa, falsa, ninguna misericordia, se va a matar a los enfermos con enfermedades graves o presunción. No dejarlos sufrir. Esta caridad cristiana, claro, ¿no? Esa caridad. Esa falsa caridad monstruosa. Que te aclaro, hace un mes en Dinamarca una chiquita declarada, no me acuerdo la edad, pero ponele 12 años, que donante de un órgano, declarada como donante en estado de coma, tercera vez que para declarar muerte cerebral la desenchufan tres veces, ¿te acuerdas de eso? Cada 6 horas, 3 minutos del respirador, estaba en estado de emergencia con respirador, no había autonomía, cardio respiratoria. Entonces la desenchufan la tercera vez, pero esto fue hace 2 meses lo que te estoy diciendo, no lo de Karen Keegan que vos decís, no, una chiquita para donar donación de órganos, un procedimiento sumamente moderno, vos la desenchufás cada 6 horas 3 veces, la tercera vez que desenchufaron la declaran muerte cerebral porque no reaccionaba y cuando iban a abrirla para sacar el corazón, la chica se despierta sin ninguna secuela. Los padres están haciendo juicio al Estado danés. Terrible. Entonces todo eso es paquete es todo el mismo paquete de lo que hablamos al principio, Juan. Las vacunas cumplen un rol impresionante y yo llamo a los médicos, no quiero que me crean, quiero que tomen la vacuna y analicen, que busquen todos los documentos científicos de científicos del mundo que han cuestionado las vacunas y que por favor dejen, se abstraigan de los papers que les mandan en la facultad y miren la realidad de los niños. Jamás en la Argentina hubo este índice de morbilidad. Los chiquitos viven enfermos y tenemos prácticamente 1 millón de chicos con trastorno autista. Las maestras no pueden enseñar, los chicos no tienen ninguna disciplina porque además, imagínense, la de rotavirus, la de HPV, encontraron directamente virus de cerdo. Estamos hablando en un niñito antes de los 2 años, el ADN de cerdo o de otro virus programa el ADN cerebral del niño. Por favor, queridos médicos que me escuchan, tomen el toro por las astas, asuman la responsabilidad que tenemos los médicos, libres de todas presiones, tomen las vacunas y analícenlas en el microscopio, empiecen a estudiar los cuestionamientos científicos de todo el mundo y miren la realidad que nos circunda, los niños viven enfermos, han logrado bajar el nivel intelectual de nuestros hijos a través de las vacunas. Por favor, Juan. Es diabólico, bueno. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Continuamos con más tiempo nacional, ¿eh? Escuchábamos este informe de esta doctora, bastante interesante, ¿no? Quizás muchas cosas que nosotros ignoramos, pero que en otros países se preocupan los gobiernos en defender a su población. Fíjate que lo que te está diciendo que esto se aplica en los países que tienen riquezas y que quieren disminuir población. Hablo de África, hablo de América, que es donde están atacando. Fíjate que acá los ataques son a los dos puntas, a los ancianos y a los niños. Okay. Y a los niños principalmente para afectarle. Yo me acuerdo que el profesor Albino, Abel Albino, comentaba que el desarrollo del cerebro de los chicos es a partir de los 2 años el crecimiento, y que recién ya ahí en el crecimiento, a los 2 años, el cerebro del chico tiene el mismo peso que va a tener en hasta que se muera. Lo que quiere decir que todas las vacunas que se le dan antes de los 2 años, como explicaba esta doctora, es algo que verosímil a lo que ella plantea, ¿no? Que son cosas que, por ejemplo, donde dice que el ADN del cerdo le podría estar afectando al cerebro del chico para la comprensión, y eso provocaría autismo, una serie de cosas que hablo de Malthus, hablo del darwinismo. Habló de Malthus y Darwin. Y yo me acuerdo que el libro de Malthus, en su momento, cuando Kirchner visitó a Bush, se lo entregó encuadernado en cuero, ¿se acuerda? Que esto yo lo en aquel momento lo comenté. Bueno, por la inflación y los tarifazos cerró la tradicional restaurante Coclo. Esta es una muestra de que es lo que dicen los empresarios gastronómicos, es cierta. Y que estamos hablando de un restaurante donde, en teoría, podría seguir yendo la gente, porque va la gente de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, las tarifas, el precio de los alimentos, el precio que les cuesta a los empleados, y todo le afecta a todos los rubros y a todas las clases. Se había convertido en un ícono de la costanera norte, a un lado de Aeroparque. Estuvo abierto por 3 décadas. Fue de los lugares más top para comer. Y hace un mes, hace un mes que está prácticamente abandonado. Pasar a Aeroparque para encontrar al final de la pista el famoso restaurante Clo-Clo era un clásico de la arquitectura porteña y de la gastronomía vernácula. Emplazado en una punta de la costanera norte, en un enorme predio, el restaurante, techos a dos aguas y grandes ventanales repartidos en una enorme superficie, nació hace 3 décadas para reunir a las personalidades más reconocidas del país. Sin embargo, hace un mes sus puertas están cerradas y solo quedan en su entrada fin de papeles y boletas tiradas que se acumulan a la espera de que alguien pague los impuestos. Con capacidad para 250 personas, era uno de los últimos grandes restaurantes que quedaba en pie. En 2015 recibió varios galardones internacionales, como el Internacional Hotel and Restaurant Quality Award, otorgado por el Global Trade Leaders Club en Madrid, y bueno, y otros premios importantes, otro en Houston también recibió. Uno de los últimos equipos de lujo que integró la cocina lo conformó Jorge Audicio como chef ejecutivo, que fue profesor de la escuela Mauci Seves, quien recuerda una de las famosas anécdotas de Clo-Clo. Fue cita obligada de muchas celebridades, desde Luis Miguel hasta los Reyes de España. Pero Jorge Audicio recordó uno de los momentos imperdibles. Cuando vino James Brown a cenar por motus propio, nos pidió tocar el piano de cola que había en el salón. Obviamente accedimos a que nos brinde ese privilegio y comenzó a tocar mientras la gente escuchaba su música, según lo que dice Bae Negocios. 3 generaciones pasaron por la administración de Clo-Clo. El más recordado fue Víctor Lozada, que falleció en 2013. Luego su hija Karina quedó a cargo del emprendimiento familiar junto a Antonio Anselmo Rota. Lozada buscó aggiornarlo, tratando de no perder el estilo de este símbolo porteño, pero el mal momento de la gastronomía habría sido clave en la toma de decisión del cierre. Bae Negocios intentó contactar a Lozada, pero no atendió a ninguno de los requerimientos. Y en los últimos meses, la mayoría de su personal fue desvinculado, luego de pasar varios meses en los que cobraban sus sueldos con atrasos, según cuentan los propios mozos, que años más tarde, los propios mozos que más años pasaron en el restaurante. Bueno, militarizan el hospital Posadas y despiden a 80 médicos y denuncian amenazas. Sí, eso es vaciamiento. Pero aparte, despedir a 80 médicos es dejar sin atención a la salud. Pero hay algo peor, que yo no lo saqué, pero ahora lo voy a acotar, que es los enfermos se manifestaron pidiendo por los médicos echados y lo mandaron a reprimir. Bueno, mandaron a reprimir a los enfermos. Cambiemos lo hizo. Hay que empezar a decir, Cambiemos lo hace. Y lo hizo. Bueno, te entrego. La verdad que pasemos mensajes. No sé si hay mensajes, los pasamos, no, los leemos. Y que siempre algunos quedan. Queda uno de acá. No, Enrique Fernando Rosich saluda. Y Blanca Blanca Nieves Alonso nos avisa que nos está escuchando. Muy bien, le mandamos un abrazo. Y también una espartana de la primera hora, Blanca Nieves. Bueno, Blanca Nieves se llama, mira vos. Sí, Blanca Nieves. ¿Y vive solo o vive con 7? Y vos personas. Sabés que. Vos sabés que. Me preguntó si yo era hermano de Joanín y de Tandil, porque ella era de Tandil. Sí. Le digo, sí, es mi hermano. Va, que si yo tenía algo que ver, me preguntó. Yo digo, sí, es mi hermano. Y resultó ser amiga la familia de ella con la familia. Con la familia de tu hermano. De mi hermano. Y bueno. ¿Cómo anda tu hermano a todo esto? No, mi hermano anda bien. El golpe que recibió fue muy grande. 50 años de casado, te imaginas. Falleció la señora y bueno. Un poco caído, pero. Pero la va llevando. Vos fíjate que él me lleva a mí 9 años. Entonces él ya tiene 80. Y bueno, vos sabés que con los 80 y este golpe. Se hace duro. Se hace muy duro. Y también saluda y nos dice: hola, Ramón Mieres. Le mandamos un abrazo a todos los que nos llaman, porque son muchos y nos dejan, estamos escuchando el nombre. Pero para ganar tiempo del programa no leemos todos los que nos dicen que nos escuchan, pero le agradecemos a todos y le mandamos un fuerte abrazo y les recomendamos también, vamos a hacer un poco de, para la gente que nos está escuchando, esté atento, porque cuando nosotros vamos a pasar una canción o vamos a pasar un audio como pasamos hace un ratito, la gente que está por Facebook no lo escucha. Ah, qué lamentable, porque este informe sería importantísimo. Por eso, entonces es conveniente que la gente que nos está escuchando por internet nos escuchara por que nos está escuchando por Facebook, nos escuchara por internet directamente entrando a la radio, a www.radioreconquista.com, donde ahí sí escucha el programa en su totalidad. Pero hay cosas como los audios, todavía no lo podemos resolver, el tema de que se pueda escuchar por Facebook. Militarizan el Hospital Posadas y despiden 80 médicos, denuncian amenazas, ya llegaron los telegramas y temen que haya más. El hospital está lleno de gendarmes y amenazan con despedir a quienes denuncien en las redes lo que sucede. Los gremios tienen el diálogo cortado con el gobierno de Cambiemos en su conjunto. Estamos también como país, estamos también con el tema de la seguridad y todo eso, es que los gendarmes los necesitamos para que ocupen los hospitales. Después hablan de la dictadura. Después hablan de la dictadura, porque eso es lo que te da por el... En las últimas 48 horas llegaron un total de 80 telegramas de despido a médicos del convulsionado Hospital Posadas. Se suma a la catarata de cesantías que ya había lanzado los últimos años el gobierno y que impacta directo en uno de los centros de salud más importantes del conurbano. Ya no tenemos anatomía patológica. Rajaron a todos los que trabajan en los laboratorios y no compran reactivos, contó una fuente del hospital que pidió reserva por temor a represalias. Es que por los pasillos del Posadas caminan más gendarmes que médicos. Y las autoridades, se ve que los gendarmes están muy enfermos. Y las autoridades amenazan con despedir a cualquiera que difunda, aunque sea en las redes sociales lo que ocurre. El vaciamiento se da en un contexto en el que los gremios de los profesionales de la salud mantienen el diálogo cortado con el gobierno de Macri, con el gobierno de Vidal y con el gobierno de Larreta. Las paritarias están estancadas y las negociaciones por condiciones laborales mucho más. El secretario de la Fundación Posadas, que es el doctor Christian Kreuzer, que es jefe del equipo de cirugía cardiovascular infantil del Hospital Posadas, presentó su renuncia por la ola de despido de profesionales. Su equipo hizo lo mismo. El Posadas se queda sin cirugía cardiovascular infantil. En enero de este año fueron 122 los despedidos. La mayoría de los cesanteados enfermeros con más de 10 años de antigüedad que se opusieron a trabajar 12 horas como pedía la dirección. Mirá vos lo que le pedían, que trabajen 12 horas. También fueron despidos técnicos con destacada trayectoria. Por eso hay que eliminar el Ministerio de Trabajo. La jornada legal de trabajo es de 8. Y hoy se cumple el aniversario. Se ve que respetan las leyes. Acá es un respeto bárbaro. Por eso necesitan cambiar también, la Corte tiene que someterse al Poder Ejecutivo, porque esta política, si no lo entiende el argentino, se va a agarrar la cabeza más adelante, más de lo que se está agarrando ahora. Esto es lo que le imponen los que verdaderamente mandan. Estos son simples monigotes de los que marcan las políticas para la Argentina. Y esta es la política para la Argentina: eliminar población, hacer todo lo posible para que el argentino se cague de hambre y cada vez tenga menos poder de resistencia. No quieren que tener resistencia cuando vengan a quedarse con todo de una vez por todas. También fueron despedidos técnicos con destacada trayectoria, con puestos irreemplazables, por lo que varios servicios como algunos de pediatría o de tratamiento contra el cáncer quedaron desarticulados. Y si los quieren matar desde chicos, hermano, imagínate para qué vamos a tener que generan gente que son mal nacidos. Sí, te está llamando la sordita. ¿Qué quiere? Vamos a ver, ¿quién nos llama? A ver, ¿quién es? Fernando de Once. Hola, Rubén y Jorge, fracasaron con la ley del aborto, pero ahora van por las vacunas, ya no saben qué hacer para eliminarnos, tenemos que colgarlos de saber de dónde, ¿no? Y después cortárselas. Ahí donde Si lo colgamos de ahí, se le cortan solas. Se le cortan solas. Sigan ahí. Grande recuerdo, como arbolito en la vida. Sigan, fuerte abrazo peronista. Muy bien, acá hay un amigo que, bueno, nos está grabando un audio, pero estos audios los vamos a pasar al final del programa. Bueno, piden preventivo de crisis para 22 frigoríficos y amenazan con miles de despidos y suspensiones. La Cámara Argentina de la Industria Frigorífica acercó un documento a Jorge Triaca. Por, viste, los únicos que sufren crisis acá son los empresarios. A Jorge Triaca por supuesta competencia desleal, según lo comunicado, peligran miles de puestos de trabajo. Y la competencia desleal es efectivamente cierta, porque se trae todo desde afuera y el valor agregado de la mano de obra argentina queda prácticamente, no puede competir con la mano de obra esclava con los productos que se traen. La Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, CADIF, le presentó un procedimiento preventivo de crisis a la ahora ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tendría que decir al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, por supuesta competencia desleal. El 17 de septiembre, la fecha límite que puso la Cámara para tomar una decisión en caso de aprobarse, el sector podrá suspender el 40% de su personal. Más hambre y miseria para los trabajadores. La Cámara cuenta con unos 300 trabajadores en un total de 22 fábricas en toda la provincia, lo que arroja más de 6.000 trabajadores que se desempeñan en diferentes frigoríficos de la región. CADIF ha notificado a la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados que las empresas obligadas por la circunstancia aplicarán suspensiones hasta el 40% de su personal a partir del 17 de septiembre próximo y hasta tanto se renuevan las causales de la crisis denunciada, dice parte de la carta que enviaron a Triaca. Desde la Cámara Frigorífica apuntaron a una supuesta competencia desleal que se produciría por el funcionamiento de falsas cooperativas de trabajo a más de 30 días desde que la CADIF le presentó el procedimiento de crisis al secretario de Trabajo. Por ahora no hay ninguna respuesta. A casi 30 días de haberse hecho las presentaciones y a pesar de la urgencia puesta de manifiestos en las mismas, más las explicaciones dadas tanto por representantes empresarios cuanto sindicales en reuniones informales que no constituyeron las audiencias normadas por el procedimiento, lamentablemente el Estado continúa sin resolver la competencia desleal que ha provocado la crisis denunciada, lo cual implica su agravamiento cotidiano, explicaron desde la Cámara Frigorífica. Bueno, ahí tenés la respuesta a lo que hablábamos hoy con respecto a lo que es la misión del Ministerio de Trabajo. Estas situaciones no deberían darse si el Ministerio de Trabajo cumpliera efectivamente con su misión, que es esa, la de mantener siempre, sin, digamos, evitar la confrontación entre el capital y el trabajo, para hacer más efectivo el desarrollo en paz y la economía no sea resentida por estos enfrentamientos. Sin embargo, pareciera que quieren el enfrentamiento, que buscan el conflicto, porque esto que están planteando los frigoríficos debería haberse conversado con los trabajadores y buscarle una solución y no llegar a la confrontación, donde los trabajadores, por supuesto, en defensa de sus intereses, van a tomar medidas, y esto va a afectar más si hay una situación de crisis para los... ¿No hubiese sido más simple que la denuncia de los empresarios la investigara el Ministerio de Trabajo y solucionara el, digamos, lo que provoca la crisis, es decir, atacar la causa y no dejar que continúen los efectos para llegar a la crisis? Esto es lo que... A este gobierno no le están saliendo mal las cosas, a este gobierno le están saliendo muy bien las cosas. Muy bien, porque están... esto está hecho adrede, sin ningún lugar a duda, está hecho adrede. Buscan el conflicto por el conflicto mismo. Comuníquese con nosotros vía WhatsApp al 1524-689874, 1524-689874. Nos puede enviar un WhatsApp de texto o un WhatsApp de voz. Yo lo que les pido es que nos manden WhatsApp de texto y de voz a este teléfono exclusivamente, cosas que tengan que... O sea, que tengan relaciones con el programa, así nosotros lo podemos difundir. Que no nos manden cadenas, que no nos manden otro tipo de mensaje, porque no tenemos ni tiempo siquiera de leerlos. Hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, así se llama el día de hoy, Día de los Programadores, Día del Barrio de Parque de los Patricios, así que a todos los amigos de acá del sur de la Capital Federal le mandamos un abrazo, Día de la Industria Naval, la ex industria naval, cuando había industria naval, y es el Día Internacional del Crochet, no sé por qué, de la gente, pero déjeme que le diga alguna efeméride del día de hoy. Hoy bueno, hay que decirle a los diputados y senadores que creen el día de la bolsa de rancho. No, ya no es más colimba. Pero este es, colimba, así que no, pero este es internacional, no es nacional, es internacional. ¿Cómo se ve que están al pedo? Sí. Hoy, un día como hoy, en 1812, se casaba José de San Martín. Ah, muy bien. Con Remedios Escalada. Un día como hoy. No con el elogio a Lautaro. No. Con Remedios de Escalada se casó. Un día como hoy, pero de 1821, se suprime por decreto la aparición del periódico La Gaceta de Buenos Aires, la fundada por Mariano Moreno. Hoy, si estuviera con nosotros, tendría 96 años, cumpliría hoy Antonio Cafiero. Y también el creador del clan de los Carabajal, cumpliría hoy don Carlos Carabajal, que nació un día como hoy en 1929, exactamente, el padre de la chacarera, se lo conoce a don Carlos Carabajal, que es el padre de Peteco y el padre de todos los Carabajal. Algunos es el padre, el otro es el tío, porque la familia es enorme. Hoy cumpliría años Alberto Migré también, Rodolfo Ortega Peña, pero en 1947, con el gobierno peronista, un día como hoy, un 12 de septiembre, se crea en el barrio de Palermo el primer refugio maternal, con el nombre Gregoria Matorras, en homenaje a la madre de José de San Martín. Exactamente. Pero hoy es el cumpleaños de la Nata, uno de los responsables también. Yo recién hice una joda con el elogio a Lautaro, a un universitario en estos programas televisivos, le preguntaron, universitario, era un tipo que Macri, así, ¿viste? Le preguntaron cuál era el nombre de la madre de San Martín. Y dijo, Eulogia Lautaro. Eulogia Lautaro. Sí, por eso te hice la joda recién, y si no se casó con Eulogia Lautaro. Hoy cumpliría nada más que 46 años. Ella es un montón que no está con nosotros, María Soledad Morales. Pobrecísima. La famosa catamarqueña. Que... Sí, una de las víctimas también del abuso de la política. De los hijos de la política. Sí, fue una... Y eso le costó la cabeza a un diputado en aquella entonces que era... Luque. Que era... Donde aparentemente había participado su hijo. Su hijo, sí. Y fue encubierto, ¿no? Por toda la greve. Sí. Inclusive lo habían mandado, ¿te acuerdas? Que en su momento lo mandaron a Patti a investigar. Y en ese momento Patti era un tipo muy... Y el cumpleaños es una locutora. Como... Una locutora que si bien yo no la llegué a conocer, sí estuve con ella en la misma radio que estaba ella en el mismo momento. Lo que pasa es que ya estábamos en diferentes horarios. Y todo el mundo la conoce a esta locutora. Porque si usted llama a Telefónica, los discos que lo atienden están grabados por Marita Monteleone, que hoy cumple años en el día de hoy. Los que te dicen, nuestros operadores están todos ocupados y todas esas cosas, es Marita Monteleone. Muy bien. General Motors suspenderá 1.500 operarios hasta febrero del 2019. Siguen las suspensiones y los despidos. A veces hasta da bronca leer tantas cosas malas, pero hay que comentar, porque esto demuestra la realidad en la Argentina, ¿no? 20, 25, 30, 40, 1.500. Sí, no, y los frigoríficos... Pues, miles. Sí, los frigoríficos van a ser miles. Si hay 6.000 y el 40%, ya tenés ahí, 40% de 6.000 que hablan de suspensiones, son 2.400. No son 2 o 3, son muchos. Bueno, sigamos. Me parece que aquel oyente que teníamos en Radio Belgrano, ¿te acuerdas? Que llamaba y con su voz ronca nos decía, renuncie, señor presidente, renuncie. Me parece que si le hubiera hecho caso, estaríamos un poco mejor. La empresa Si hablaba así, te acuerdas que bueno, hablaba. Bueno, yo tenía en su momento, hacíamos en Radio Splendid, estaba con Coquito Palazón. Cuando recién empecé el programa Tiempo Nacional en Radio Splendid, después me echaron, también tirarme con Menem, yo lo quito, tirarme contra las privatizaciones y todo lo que estaba haciendo Menem. Ah, vos tenés que haber apoyado la Plaza del Sí. Ahí sí, claro, ahí me iba para arriba. Y Coquito Palazón también decía, renuncie, señor presidente, renuncie. Era otro, pero hacía la misma política que este. Este no hace la misma política porque ya no tiene más nada que vender. No, ya no, o sea, no tiene las empresas vendido. En estado vendida, pero si no, no, ahora este está vendiendo soberanía, que es más jodido, porque el otro vendía también las empresas que daban cierta soberanía, pero este ya está vendiendo territorio y reservas, porque son las garantías de la deuda externa. Lo que nadie dice es que las garantías de la deuda externa por algo los acuerdos precisamente, no quieren ponerlo al, claro, porque las garantías mandarlos. Son precisamente territorio y reservas. Los otros días hubo un fallo donde lo declararon a Macri inocente, porque le habían hecho la denuncia por no mandar el acuerdo al Congreso de la Nación, y el juez lo desestimó. Bueno, pero por eso mismo tenemos la justicia que tenemos. No, tenemos los jueces que tenemos. Sí, los justicia jueces. No tenemos. Pero los jueces hacen a la justicia. ¿Qué? Si tenemos jueces de mierda, tenemos una justicia de mierda. No, digo, si tenemos jueces vamos a tener justicia no, probo. Por eso, si tenemos, para mí, si tenemos estos jueces, no tenemos justicia. No, seguro, no hay justicia. No es que sea mala la justicia, no la tenemos. Se trata, hablábamos de la General Motors, que suspenderá 1.500 operarios hasta febrero de 2019. Se trata de la totalidad del personal de la planta de General Alvear. El acuerdo, que implica trabajar 15 días por mes, se desarrollará por 5 meses. Los trabajadores percibirán el 70% de los sueldos netos. Esto también es precarización de trabajo, esto también es bajarle los sueldos al trabajador. Ahora, yo no me explico, esto porque es... yo escucho a muchos tarados que hablan y dicen... hay que terminar con los vagos. ¿Y quién cree al vago? Porque si vos me decís, claro, esta gente no quiere trabajar. ¿Que esta gente no quiere trabajar? No, esta gente la condenan y le pagan, le bajan el sueldo y la hacen trabajar 15 días. Entonces, ¿quién cree a la vagancia? Sino el propio gobierno, que critica a los vagos. Y aparte los lanza a 1.500 personas a tener 15 días de ocio, que es lo peor que le puede dar. Bueno, es lo peor que le puede dar, digo. Porque es cuando... El ocio... Es madre de muchos males. Sí, ¿no? Sí, el ocio es... Eso lo decía Perón cuando hablaba del problema de futuro tecnológico, cómo tenían que preocuparse los sindicalistas con respecto a la época de la robótica, porque si iban a que hubiese... dos turnos para que no se perdieran plaza de trabajo de 6 horas, es decir, que había que trabajar menos, pero que tenía la obligación de emplear muy bien el ocio, porque el ocio corrompe, y entonces había que aplicar que el trabajador que tenía menos horas de trabajo trabaja menos, pero que ocupe bien su ocio, o que estudie, o se capacite, o que haga deporte, cosas positivas que no lo corrompieran. Eso era lo que le dio una charla magistral ahí en Gaspar Campo, la primera. ¿Pero cuándo? ¿Pero? En el 72. Ah, no fue ni ayer ni anteayer. No, año 72, no fue... ¿Hace 46 años atrás? El 72 y 46 años atrás, sí. Bueno, pero o sea, le decía cómo venía la mano a los dirigentes sindicales. Pero 46 años atrás se hablaba de hoy. Sí, y es más, empezaron a discutir adelante de Perón y cosas superfluas. Perón habló de la soja ya, ¿no? Perón fue del chullito. Perón hablaba de la soja, sí, señor. La trajo él, eso. Se la inventé yo, dijo Perón. De tantas cosas inventó Perón. La empresa General Motors pondrá en marcha un plan de suspensiones rotativas a lo largo de 5 meses a una fábrica que está ubicada en Santa Fe, tras llegar a un acuerdo con Smata. Se trata de la planta... pero bien, pero ¿qué va a hacer Smata ahí? Si la fábrica le dice que no puede producir, que no puede hacer. O sea, puede presionar para que sigan haciendo, pero ¿dónde van a meter los autos? Que la General Motors no puede vender por la política que hace este gobierno. Claro, querido. Ahí no nos podemos quejar del sindicato. Ahí no hay poder, no te puedes quejar ni del sindicato ni de la empresa. Por eso, acá hay una... Por eso yo sigo insistiendo. El movimiento obrero no tiene que ir a pelear por un aumento salarial. El movimiento obrero tiene que pelear para que cambie la política económica y que el salario que va a cobrar le alcance para vivir con dignidad. Y no para pelear, porque aumento de salario, esto lo explicaba Perón clarito cuando decía que el trabajador debe pelear por participar en el poder. Mirá qué participación tiene el poder el trabajador, que le están quitando el Ministerio de Trabajo con el total silencio del movimiento obrero. Al revés de lo que nos contaste vos, que dijo Caló en el cementerio cuando fue el aniversario del fallecimiento. De Bandón. Exacto, iba a decir Rucci, no, el de Rucci viene ahora. Viene ahora, sí, el 25. Sí, el de Bandón, que les decía que, bueno, no sé si con alguno nos seguiré viendo porque sabía que... el sindicalista tiene que... ponerse a la cabeza. No, pero tiene que aspirar a tener un sindicato cada vez más grande. Claro. Cada vez con más gente, con pero más. Pero aparte tiene que... los 26 puntos de Rucci. Está bien que hay veces que tienen que retroceder para mantener lo que tienen. Pero para tomar carrera, bueno, para tomar impulso. Pero eso únicamente puede ocurrir. Para crecer debe ponerle límites a los proyectos económicos que los gobiernos implantan, porque cuando hay un proyecto que te trae todo de afuera, que vos ves que están cerrando la fábrica, y si vas a ir a pelear para que le aumenten a los que quedan, y cada vez va a haber menos trabajadores porque van a seguir compitiendo deslealmente con lo que aquí se fabrica. Ahí está la cosa. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a... El movimiento obrero dice, a partir de ahora queremos que... ¡pum! No queremos importación discriminada, lo que se fabrica en el país, hay que protegerlo. Estados Unidos ahora tiene plena ocupación y le sobra puesto de trabajo para todo el mundo. ¿Por qué? Y hace un convenio con México y les dice que tienen que subir los salarios. ¿Para qué? Para que los mexicanos no se vayan a Estados Unidos. Claro, fíjate vos, y después lo quería echar. ¿Pero por qué? Porque hay políticas de crecimiento que desarrolló, esperarse un hijo de puta, lo que ustedes quieran. Pero el tipo pensó en el laburo de los estadounidenses. Que antes lo hacían los chinos y también venían a competir con la mano de obra de Estados Unidos. No hay ningún boludo el tipo que hace esto, sabe lo que hace. Ahora Caló estaría... Ahora el movimiento obrero. Estaría diciendo esto Caló, que dijo en el cementerio, si tuviera 3 o 4 diputados de él dentro del Congreso, y lo mismo los otros sindicalistas tuvieran 3 o 4. El 33% si el trabajo, como le decía Perón, que tenía que tener... O sea, si los trabajadores estuvieran en el Congreso, ¿no le estarían marcando las pautas al gobierno de turno, no a este gobierno? A cualquiera. Esto tiene que ser así porque lo que tenemos que hacer... La económica la tenemos que discutir, porque ahí está el nudo de la cuestión. También que los empresarios tienen que estar en el Congreso. También, sí, o sea, todos tienen que estar en el Congreso. Por supuesto, porque ahí es donde se armoniza... También los jubilados deberían tener participantes dentro del Congreso. Por supuesto, te dicen los jubilados, el directorio de ANSES. ¿Quién carajo está en el directorio de ANSES? Hace lo que se les canta. Intervenido, sí. Porque es una intervención. Mañana va a estar el padre Macri en el sindicato. Es el presidente del directorio. ¿De qué directorio? ¿Dónde están los directores? ¿Cuándo se reúnen? Y ojo, que lo primero que que reniego, si algún día me dicen a mí si quiero ser parte de un directorio de ANSES con esta cría. Ni loco. Sí, o podés ir todo un día. Sí, termino las piñas a los 5 minutos. No, por favor, deja. No quiero darme manija porque empiezo a putear. Bueno. Me olvido que estoy en la radio y me parece que estoy en la corte. Ya no vamos a seguir con el tema General Motors porque el tema es 1500 personas que participan. Que quieran más en el camino. Faltan 10 minutitos. ¿Mensajes? No, yo lo tengo. Ah, sí, yo lo tengo acá. Bueno, vamos a ver si lo tengo. Lo tengo. Los de audio lo vamos a pasar después. Acá, hola, Tiempo Nacional, soy Héctor de Chivilcoy. La doctora es Chinda Brandolino. Exacto, Chinda Brandolino. Y es que los venenos que emiten estos psicópatas criminales vienen con las vacunas, en el aire con los chemtrails, en el agua con el flúor, el arsénico, etcétera, los alimentos transgénicos, con las basuras de Monsanto y con el sistema de deuda programada que genera caos, anarquía y muerte, gracias a estas ratas asquerosas que siempre gobiernan. ¿Sí? Siempre está atento el amigo de... Y siempre hace comentarios sobre la cosa que nosotros tratamos, y que eso es lo importante. Te pregunta José Luis Carrizo de Carlos Espegacini si le podrías dar la página de internet o la fuente, por lo menos, de donde sacaste el tema de la vacuna. ¿Eso lo publicaste en Facebook? Y lo está publicado en Facebook, sí, en Tiempo Nacional, lo puede bajar de Tiempo Nacional o de Rubén Giovannini. O de Rubén Giovannini, ahí lo tiene publicado. Ahí donde yo digo que somos los indios de ahora, porque es una forma, vos sabés lo que hacían con los indios, los contaminaban y después los eliminaban directamente. Al contrario de que antes las vacunas servían para ciertas enfermedades, mientras que ahora la Organización Mundial de la Salud son las que aplican vacunas que, en lugar de prevenir la enfermedad, desarrollan enfermedades. Por eso muchos dicen, yo me vacuné y me engripé. Y bueno, por algo será, porque esta vacuna tenía que ser la que despierta el anticuerpo para que vos no te enfermes. Prevé la enfermedad. Bueno, viste que te llamó la turca. Sí, tu la amiga turca. La turca, y te dijo eso, lo de que escuchó el programa de Fantino. Sí. Bueno, ahora te lo ratifica Ricardo Santa Cruz. Sí, dice, anoche en el programa de Fantino mencionó que alguien de la corte le comentó que está cansado, todos los jueves los jubilados le putean. Estoy escuchando, un abrazo. Yo ya me había ido, dijo el borracho. Bueno, ahora no va a ser el presidente, pero lo vas a seguir puteando. Yo ya me había ido, dijo el borracho, yo no tengo nada que ver. Claro que está provocando. Pero digo yo una cosa. Pero ahora, Rubén, otra vez, si seguir haciendo esto, que el cambio sea para mejor. Porque si el cambio va a empeorar. Mirá, yo voy a seguir en tanto y en cuanto. ¿Y sabe cómo va a terminar esto? Yo sé cómo termina, Jorge. Van a terminar metiéndome preso. Yo asumo eso. Puta, ni fumás para llevar. Ya me metieron en cana por repartirle sándwiches a la gente. Me levantaron el obelisco y me metieron preso por repartirse, y después me metieron ahí con la bolsa de los sándwiches unos panfletos hechos puteando a los jueces, que está bien, yo los puteo a cara limpia, y entonces decían que yo le había faltado respeto a los jueces, y por desacato me detuvieron, me hicieron un juicio. ¿Y saben quién fue la jueza que te dio un juicio? Te infiltraron un juicio de Alañal. No, eso fue antes. Eso fue antes. Pero cuando ellos pensaron que me levantaban la carpa y yo me iba a quedar tranquilo. Y yo seguía haciéndole despelote. Si yo tengo razón y tengo el derecho, ¿por qué me voy a callar? Y seguí peleando. Esa carpa que van a poner no es la tuya. Esa carpa la que van a poner el Congreso es una carpa que va a poner a Pops, sí, por el tema de la desaparición del ANSES que pretende. Vos le podés poner una sucursal en cualquier momento. No, yo le pongo la sucursal. Pero voy a estar en esa carpa y voy a tratar de ayudar a los muchachos con respecto. Ahí me hicieron un reportaje que también lo publiqué en el día de hoy, una radio, que está muy bueno porque me hicieron preguntas concretas sobre el sistema previsional y lo que sí, el significado de la previsión, cosa que nadie habla. La otra noche en televisión yo traté de aportar en el tiempo que te dan en la televisión, de aportar el espíritu de lo que es la seguridad social. Ahora, yo sentí, en un momento lo dije, siento vergüenza que estemos discutiendo aquí, en este lugar, de que los jóvenes no tienen trabajo, de que los jubilados se mueren de hambre, de que lo asisten con una miserable bolsa de comida, cuando tenemos una Argentina que está todo por hacer y no hay trabajo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Igual que cuando me decían que explicaban que la recaudación para el ANSES, porque siempre la excusa es que no hay plata para el ANSES. Y cuando yo empecé a hablar de las grandes estafas que se hicieron al ANSES y que el Estado mismo por ser ellos los que se han adueñado de algo que no es de ellos, sentí la vergüenza de escuchar a un abogado decir que los fondos previsionales los maneja el Estado. Y un abogado no puede ignorar que la Constitución Nacional dice que el Estado garantizará la seguridad social y que creará los organismos que serán manejados por los interesados con la participación del Estado. Es decir, que la participación del Estado es relativa con respecto a quién tiene que manejar esos fondos. Y este señor, muy suelto de cuerpo, dijo, porque las... No, que no fui para pelearme con nadie y la dejé pasar. Pero realmente, a veces cuando se tratan estos temas, se tratan de una manera de poco conocimiento jurídico de lo que se está hablando. Porque realmente eso es lo que pasa. Y por eso yo alerto a los argentinos, porque es costumbre escuchar a los jubilados decir, ¿y qué me van a dar? Cuando uno tiene derecho, no tiene que esperar que le den. Tiene que exigir que se cumpla con el derecho que él tiene. Porque para eso está la Constitución, que garantiza los derechos en el artículo 14 bis, entre ellos la movilidad en los haberes jubilatorios y el derecho a poder remitirse a la justicia cuando hay un abuso de autoridad y un perjuicio que se le ocasiona a la persona que tiene ese derecho. Por eso yo voy a seguir a la pelea. Y muchos me dicen, déjate joder, vos mirá la edad que tenés. Y si de viejo, si de joven peleé, y ahora de viejo, la seguida de combate. ¿Qué? Me hacen fuerte. Aparte tengo 71, me meten en cana y voy a mi casa. Lo único que de ahí que me soporten, porque me han seguido haciendo la radio, me la llevo a mi casa. Y estoy todo el día al pedo después de mi casa, hablando por radio. Así bueno, que, bueno, vamos. Rubén, lo tomo a joda. Mañana a las 11. Mañana a las 11, si no llueve. Si no llueve. El tiempo está complicado. Sí, no me digas, ya esta noche lo llamo a San Pedro y arreglo todo. Quédate tranquilo. Mañana a las 11. Pronosticaban un poco de lluvia hoy, un poco de lluvia mañana, no sé en qué horario va a ser eso. San Pedro me va a dejar después de la 1, llueve, antes me deja. Bueno, entonces nos vamos. Y si usted me permite, con permiso también de la gente del Facebook, nos vamos a retirar escuchando una canción. Le vamos a rendir un homenaje a Molina, que se nos fue en el día de ayer. Este hombre que cantaba tan melodiosamente. Vamos a escuchar Fuimos, en la voz de Horacio Molina, agradeciéndole a Sofía del Nido que nos hizo la operación técnica y saludando a todos ustedes. Que mañana a las 11 hay marcha, si no llueve. Y después de eso estamos a partir de las 5 de la tarde acá, haciendo el programa de radio Tiempo Nacional Online. Hasta mañana.